de Jesucristo en la cruz. Cristo, puesto en una cruz, matado por la maldad humana, porque era inocente de todo, es como el primer mártir de todos los mártires, de todos aquellos que han sufrido por Cristo. Hoy se celebra a Santa Cecilia, virgen y mártir, la patrona de los músicos, ¿verdad? De Cecilia se dice que era ciega, en fin, hay muchas versiones de su vida, pero una joven de un tiempo muy antiguo del Imperio Romano, una jovencita que en su fragilidad tuvo el valor y la fortaleza de mantenerse en la fe, aunque perdiera la vida. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ambiente de la evaluación. Llegamos al día viernes y qué interesante, ¿no? Porque hoy se le habla la voz a Juan, el autor del Apocalipsis, y le dice, mira, hay un librito, cómete librito. El librito es el mensaje de Dios. Será dulce a la boca, pero amargo en tus entrañas. Me comentaba una persona que en una parroquia, pues, tenían que enfrentar una situación muy difícil. Pero dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer en esta situación? Había mucha delincuencia, había mucha mala vida. Y dijeron, bueno, la palabra de Dios dice que el hombre malo es malo, pero también habla la palabra de evangelizar. Entonces no se puede dejar de evangelizar. Al final no hubo mucho resultado, pero lo que el cristiano tiene que hacer es llevar este mensaje de Dios al mundo, sin condenar, sin humillar, pero proponer ese mensaje. Vayan e inviten, decía el Papa Francisco, allá en la jornada de las misiones. Por eso hoy Jesús también tiene un mensaje fuerte, ¿no? Porque dice, entra al templo y echa a todos los que venden diciendo, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. En el tiempo de Jesús los ladrones vivían en el monte, así, en los caminos, en cuevas. Ahí se sentían seguros con lo que habían robado. A veces hacemos de la fe una cueva de ladrones, porque estamos seguros. No, yo, mire, tengo una religión, yo tengo una fe, yo voy a la iglesia, pero en el fondo hacemos el mal, dejamos de cumplir el bien. Y eso es burlarse de Dios, diciendo soy, pero no soy en el fondo. Lo que digo, tomar el nombre de Dios en vano. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, nosotros tenemos conciencia de que a veces es tan bonito el tema de la palabra de Dios, pero a veces hay que enfrentar situaciones difíciles, comenzando por la casa, ¿no? A veces estamos afuera tan ocupados que no vemos que es necesaria la palabra de Dios en nuestra propia casa. No se trata de condenar a nadie, pero llevamos ese mensaje porque el Señor lo pide. Y en segundo lugar nos preguntamos en qué hemos nosotros convertido nuestra vida, en nuestra fe. Hay gente, ustedes lo saben, ¿no?, que hasta se vuelve predicadora del Evangelio y son gente corrompida políticamente, corrompida humanamente. Pero bueno, alabo, predico, falto de hacer milagros, como algunos que son empresarios de la mentira religiosa. Pues no, hemos hecho de Dios, del templo de Dios que es nuestra vida, un lugar agradable a Él. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, se acerca la fiesta de tu reinado, Jesucristo Rey del Universo. Y tú miras nuestro corazón y sabes que hemos hecho de la fe tal vez un lugar de falsa seguridad. La seguridad debe venir de una vida buena, no solamente de palabras hermosas o de una cosa externa. Purifica también nuestro corazón. Así como entraste en el templo, entra en cada uno de nosotros, ayúdanos a ser aquello que debemos ser para que sea agradado el Padre que está en los cielos. Aleluya. Hoy en la contemplación, el Salmo 118 dice: mi alegría es cumplir tus mandamientos. Mi alegría es cumplir tus mandamientos. Pero ¿qué había pasado con el vidente, con Juan? Cómete librito, dulce a la boca, amargo en tu estómago. A veces dejamos de hacer las cosas que Dios nos pide porque sí, son amargas, son exigentes, y nos quedamos con aquello que nos gusta o mejor nos alejamos de Dios. Entremos en esta contemplación. Imaginemos a Jesús que está en el templo, quitando a esa gente que había hecho una cueva de ladrones de la casa de su padre. No es fácil lo que hizo Jesús, por eso querían matarlo después, ¿verdad? Pero bien comprendían que estaba haciendo lo verdadero. Entremos en esa escena y pidamos al Señor que no nos apartemos de sus caminos, que no seamos falsos cristianos, capaces de hacer las cosas malas y decir: no, yo creo, yo alabo a Dios. Una vez más decimos: mi alegría es cumplir tus mandamientos. Hoy finalmente en la acción, con la gracia de Dios, queremos proponernos continuar esa evaluación de nuestra vida. Hemos sido realmente un templo de Dios. La casa del Señor está en nosotros, o hay de todo. Hay trampa, hay mentira, hay vicio, hay sobre todo falsedad religiosa, que también se da la falsedad religiosa. Y en segundo lugar, pensemos hoy en esta joven, Cecilia. Frágil, una persona que fácilmente se agarra, se ejecuta, se le mata, pero fuerte en la fe. Importantísimo, la patrona de los músicos, fuerte en la fe, Santa Cecilia. Pidamos porque los jóvenes no se echen atrás, sino, como dice Papa Francisco, adelante, con amor, con respeto, pero mantengan firme la fe en un mundo que ha dejado la fe y ha preferido sus ídolos que se ha creado. Santa Cecilia, Virgen y Mártir, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.